ha habido una declaración muy fuerte del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. De la audiencia me traje hoy por hoy una frustración y la convicción de seguir discutiendo. Las concesiones viales en la República Argentina tienen alrededor de 50 años las primeras y 30 las que se dieron de manera masiva. Siempre de alguna manera fue un esquema comercial que benefició a los concesionarios. Pero tenían que cumplir algunas obligaciones mínimas. En los pliegos de PPP se los ha relevado de esas obligaciones mínimas. Y hoy las comunidades en las cuales, como Cañuelas digo, porque tiene un alto impacto, porque el nudo vial es importante, debe destinar de las tasas de los vecinos alrededor de 1,5 millones de pesos, depende de la cantidad de accidente que tengamos, para atender y subsidiar a la concesionaria de peaje de Cañuelas, digamos que aparte no es barata. Así que hoy por hoy la frustración, yo le decía al director, al gerente de concesiones viales de Vialidad, no me sentí acompañado por el Estado Nacional, percibí la fuerte decisión del Estado Nacional de estar más del otro lado que de ponerse del lado de nosotros, y le decía al gerente de concesiones viales, con quien no tengo ningún problema personal, que sentí que estábamos desequilibrados, que hoy el Estado Nacional, cuando se paraba para defender a factores económicos, y que en ese esquema, digamos, tendremos que pensar, si las reglas son tan transparentes y tan claras, si nos empezamos a presentar los municipios para ser concesionarias de peaje. Yo me puedo hacer cargo del tramo de la Ruta 6, de acá hasta Las Heras, y seguramente en un consorcio vial con Marcos Paz y con Las Heras, creemos que podemos ofrecer a nuestras poblaciones mejores condiciones de las que le van a ofrecer las nuevas concesiones viales. Así que realmente, sin ser un tema personal, pero ser un tema profundamente político, sentí que el Estado Nacional defendía a la otra oposición y que nos decía que los vecinos de Cañuelas, los vecinos de la provincia de Buenos Aires, teníamos que hacernos cargo de la atención médica. Digo, esta noche se vuelca sustancia peligrosa en la autopista. ¿Quién lo va a resolver? La autopista no tiene más la obligación. Nosotros no tenemos elementos. Las Heras no tiene elementos. ¿Quién lo va a resolver? La verdad que sentí que ante ciertas situaciones nos quedábamos muy solos y que se ha perdido algunos equilibrios. El Estado está para equilibrar intereses y hoy sentí que no estaba para equilibrar esos intereses cuando nos tocó sentarnos en la mesa. La misma percepción tuvo el defensor del pueblo, por eso emitió un comunicado tan duro. Nosotros vamos a hacer la gacetilla mañana para bajar un poquito.